los sonideros, bailen la cumbia buena, bailen los sonideros, bailen la cumbia buena. Se baila despacito, moviendo la cintura, un paso para adelante, un paso para atrás. Este ritmo que traigo, las cumbias sonideras, se baila en Argentina y en todo Nueva York. Bailen los sonideros, bailen la cumbia buena, bailen los sonideros, bailen la cumbia buena. Y el sonido es gozador. Sonideros, bailen la cumbia buena.